Cuando estés solo y mirando hacia atrás, aquí estaré siempre siguiendo tu compás. Tú conmigo, siempre unidos, la única luz cuando todo está mal.